Siempre, Señor, a ti gloria y honor, por siempre, Señor, a ti gloria y honor, por siempre, Señor. Siempre, Señor, manda tu Espíritu, Señor, y renueva la tierra. Manda tu Espíritu, Señor, y seremos creados. Espíritu, Señor, y renueva la tierra. Manda tu Espíritu, Señor, y seremos creados. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.